Ahora, versículo 13. He dado órdenes que cualquiera que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Diga conmigo, que vaya. Yo quiero, mi amado hermano, con esta escritura hacer una oración. ¿Habrá alguien en el pueblo del Señor que tenga petición, súplica, ruego? Tal vez está a punto de tirar la toalla. Hoy vengo a decirle de parte de Dios, persevera en el camino. La victoria está cerca. Pero mi amado hermano, yo siempre me gusta a mí empezar el sermón, mi amado hermano, la predicación, suplicando por aquellos que tienen peticiones, súplicas, ruegos, mi amado hermano, porque conozco al Dios, mi amado hermano, de los imposibles, al Dios que convierte, mi amado hermano, el peor diagnóstico en vida. Así que si tú traes, mi amado hermano, petición, levanta tu mano derecha. La mano derecha es la mano de la petición. Padre Santo, mira a tu pueblo. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, cada mano, Señor, representada. Mira cada petición que está aquí, Señor, en este lugar. Tal vez es petición de salud, económica, familiar, Señor, personal aún también, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tengas a bien, Señor, Padre Santo, escuchar y conceder las peticiones de tu pueblo. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti confiados, sabiendo que tú concederás nuestras peticiones, Señor. Porque tu palabra dice que tus promesas son siempre sí y amén, Señor. Señor, y te pido, Señor, también, te ruego, te suplico, que tú bendigas, Señor, la semilla, Dios del cielo. Que tú bendigas tu palabra, Dios. Echamos fuera de este lugar todo espíritu, Señor, humanista, Dios del cielo. Toda palabra ecuménica, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. En este lugar tu Espíritu Santo es el que reina, Dios del cielo. Pon gracias, Señor, en los labios de tus siervos, Señor, y permite, Dios, que podamos, Dios, tener un cambio de mente, Señor. Padre Santo, que esta mañana salgamos con nuestras fuerzas renovadas, Dios del cielo. Señor, y allá a la distancia te pido que guardes, Señor, a nuestro pastor, Señor, a nuestro apóstol, Dios del cielo. Señor, guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús, y tráelo con paz y tráelo con bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y declaramos juntamente que si tú estás con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor, creyendo que Él lo hará esta mañana. Y creo, con la ayuda del Señor, mi amado hermano, este servicio no lo voy a empezar, mi amado hermano, como siempre lo empiezo. Usted ya me conoce que yo soy muy preguntón, me gusta formular muchas preguntas. Pero esta mañana yo quiero empezar con una historia. Quiero empezar, mi amado hermano, con una historia, pues no de mi vida, sino de la Biblia. Quiero contarle cómo Esdras, ya después, mi amado hermano, que se le había dado la orden de ir a reedificar las ciudades, después de salir del cautiverio, sucede un fenómeno. Diga conmigo, fenómeno. No es que seamos fenómenos, ¿verdad? Pero sucedió algo muy peculiar. Después de que las palabras de la profecía se cumplieron, después, mi amado hermano, que ya tenían, ¿cómo le puedo decir?, paso libre para ir a reedificar su ciudad, los judíos. De pronto, mi amado hermano, al leer la escritura, veo que unas palabras de desaliento hicieron que ese pueblo, juntamente con Esdras, tardaran 16 años más para cumplir su propósito. Diga conmigo, propósito. Y entonces, mi amado hermano, yo sé que usted ha leído esa historia, mi amado hermano. Los amados hermanos de Samaria fueron aquellos, mi amado hermano, que metieron palabras de desaliento al pueblo. Y entonces la comisión existencial, el plan que Dios tenía para ese pueblo, tardó 16 años más, porque fue un pueblo que no tenía bien cimentado la palabra que hoy quiero dejarle en su corazón. Diga conmigo, aquí no hay. Pero muchas veces, mi amado hermano, nosotros como el pueblo del Señor, parecemos pueblo de azúcar. Parecemos hashtag I'm so delicate. Hashtag no me mires ni me toques porque me enroncho. Y entonces el pueblo de Israel, después del cautiverio, quiero que se dé cuenta de algo. Estoy tratando de ponerle fundamento con esta historia. ¿Cómo después, mi amado hermano, Israel no salía de Egipto, del mundo? Israel salía de un cautiverio de Babilonia. Babilonia, usted sabe que es confusión religiosa. Y mire, y dígame si no vivimos los tiempos finales. Mire, mi amado hermano, que yo, el Señor me ha dado el privilegio. Y aparezco yo, ah, no. El Señor me ha dado el privilegio de visitar algunas iglesias. Y sabe que hoy que estaba aquí en la iglesia, pude respirar así, mire. Qué rico es estar en tu casa, Señor. Yo ya mero le iba a decir a los que me acompañaron ayer, ya les iba a decir a los de la alabanza, tenemos que poner un par de ritmitos así, medios. Mi hermano, ayer casi hasta me sacan la carne, hermano. Ya los hermanos de alabanza se iban al baño para orar porque, bueno, vivían en una confusión ellos. Pero yo puedo ver, mi amado hermano, no solo con mis ojos, con mis oídos, sino en la escritura, que en el final de los tiempos viene una confusión religiosa. Y tal vez tú y yo venimos saliendo de una confusión religiosa. Mira, mi amado hermano, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y creo que en este lugar, firmemente, el Espíritu de Dios se mueve con libertad. Entonces, pero no le voy a hablar de la libertad. De pronto veo, mi amado hermano, que vuelve a ir Esdras con el rey Artajerjes. Y entonces el rey vuelve a dar un decreto. Pero eso es lo que quiero enfocarme esta mañana. Primero, le decreta el rey una atmósfera de paz. Diga conmigo, paz. No la paz que usted le da a su cónyuge en su casa, ¿verdad? Paz, paz, paz, no. Esa paz que el mundo no puede dar, mi amado hermano. Dios te bendiga. Te veo a los ojitos limpios. Y entonces, mi amado hermano, y de pronto le dice el rey en ese decreto a Esdras, y ve y vuelve, todo lo que está en mi reino lo puedes usar. Y entonces le dice, pero quiero que te lleves a los que quieran. Diga conmigo, a los que quieran. Y entonces yo le puse, mi amado hermano, a este pensamiento esta mañana, persevera en el camino. Porque, mi amado hermano, escúchame con oídos circuncidados, pero no es, mi amado hermano, de venir. Si tú piensas que venir todos los días o solo piensas que venir una vez al mes, te va a llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida, estás un poco equivocado. Necesitamos tú y yo perseverancia en el camino. Dígale al que tienes a la par, necesitas perseverancia. ¿Alguien aquí sabe qué es perseverancia? Ah, pero no me grite, ¿qué es perseverancia? ¿Cómo? Resistencia, ¿qué es perseverancia? Acuérdese hace 20 años cuando andaba tras su esposa. Esa insistencia que hacía fue que la deshizo. Y ahora se levanta todas las mañanas y dice, ay, ¿qué hice, Señor? Vas a mentir, así para que se ría. Mi amado hermano, creo que a ese pueblo le faltó perseverancia. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios, iglesia, que cada uno de los que estamos aquí, los que están presentes y los ausentes, todos los que estamos aquí, tenemos un plan en Dios. Tenemos una comisión, mi amado hermano, yo no me voy a cansar de predicar esto. Tenemos una comisión. No solo viniste a sentarte a calentar la silla blanca. Hay una cosa más grande en Dios. Pero muchas veces, mi amado hermano, las potestades, los principados, aún el enemigo, que el Señor lo reprenda, se infiltran en medio de nuestra casa, en medio de esta casa también, mi amado hermano, y nos empiezan a desmayar, nos empiezan a meter ese espíritu de flaqueza. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que necesitamos una semilla de perseverancia para llegar a la meta. Y entonces fíjese, acompáñeme a Lucas 8:15. Y con su permiso, el maleducado se quita el saco. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Fíjese. Fíjese cómo quiero inyectarle hoy perseverancia. Pero la semilla en la tierra buena, diga conmigo, yo soy tierra buena. Pero como que lo cree, diga, yo soy buena tierra. Estos son, soy Lucas 8:15, los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto. Diga conmigo, doy fruto. Pero fíjense pues, don fruto con su perseverancia. Iglesia, ¿estás aquí todavía conmigo? Mi amado hermano, qué emocionante sería para mí poder venir a predicarle y decirle que en un 2x3 el Señor va a hacer que completemos el plan divino que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos desesperados hay en la casa de Dios, iglesia? Ya se da cuenta, ni siquiera pone atención. Y gracias a Dios que me contestó con sinceridad. Porque muchas veces nosotros somos desesperados para esperar, mi amado hermano, que el plan de Dios se cumpla. Fíjese, yo quiero quitarle este pensamiento de nuestra cabeza. A nosotros, mi amado hermano, como cristianos, se nos ha enseñado, mi amado hermano, que se tira la semilla y Dios es el que hace la obra. ¿Cuántos dicen amén? No lo oigo, ¿cuántos dicen amén? Pero yo quiero ampliarle un poquito más. Yo no sé cuántos agricultores hay aquí, mi amado hermano. Pero si usted tira la semilla sin haber preparado la tierra, la semilla no germina. Y aún después de estar dentro de la tierra, si no se cuida la semilla, no da fruto. ¿Está aquí conmigo? Póngame atención a esto. De pronto, mi amado hermano, venimos a la congregación de los justos, aquí en Sun Valley, y empezamos a agarrar semilla porque aquí hay pan, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Cada servicio salimos con semilla, iglesia. Pero muchas veces tenemos un pensamiento un poco troglodita, pensando, mi amado hermano, que solo recibir la semilla iba a ser su obra. Primero la tierra tiene que tener un corazón bueno y recto. Somos tierra, ¿cuántos dicen amén? No me respondas esto. ¿Y qué tipo de corazón tienes? ¿Te gusta la rectitud? ¿Tienes corazón bueno? ¿O te dicen hashtag el trácalas? Es que mira, mi amado hermano, ¿por qué los cristianos, sabiendo que Cristo viene pronto, desmayan? A veces yo me imagino que quisieran saber cuándo viene el Señor para que un día antes se consagren. Y como Dios es amplio en misericordia, usted seguramente se los va a llevar, iglesia. Pero Dios lo que anhela de nosotros es que nos ejercitemos en la perseverancia. Acuérdate cómo conquistaste a tu mujer esas noches de desvelo, invirtiendo, papá. ¿O cómo tiene usted a su esposa? No me vaya a decir que fue con el papá y hizo cambio. Bueno, mira tú cómo eres terrateniente del rancho. Mis milagros, pues. Y yo como soy dueño del rancho, mi hijita, pues entonces nos juntamos. Y eso se hacía en el pasado, iglesia. Ahora uno escoge a su mujer porque uno siente atracción. ¿O no? No, ¿está aquí conmigo, iglesia, o no? Y sabe, mi amado hermano, usted y yo deberíamos preocuparnos cada servicio de que nuestro corazón fuera recto y fuera bueno, mi amado hermano, delante de los ojos de Dios. Ahora yo quiero que tú te pongas a pensar en esto. ¿Cuáles han sido las promesas que Dios te ha dado para ti y no ha pasado nada? Porque muchas veces el cristiano, mi amado hermano, se desanima porque le dicen, tú vas a ser cabeza y no cola, yo te voy a prosperar, yo voy a hacer que regrese tu familia, yo voy a hacer que esa enfermedad se vaya. ¿Cuántos dicen amén? Y al día siguiente le dicen, pues ya no es un tumor, son dos tumores. Al día siguiente, mi amado hermano, en vez de esperar que la señora le haga ojitos pispiretos así, encuentro una carta, ahí te dejé el hartazón en la refri. Y entonces, mi amado hermano, y si después de un servicio glorioso como el de este día, ¿cuántos dicen amén? Después de eso ya uno va así como, mire cómo la panza se me levanta así solo. Ya uno va que siga, vamos. Y cuando uno llega a su realidad, la realidad no es tan buena como la realidad que se vive aquí, iglesia. O tal vez yo solo estaré predicando para mí mismo, iglesia. Mi amado hermano, yo entro a esa puerta y siento que vuelo así, mire, así. Pero cuando llego a mi atmósfera, ahí sí tengo que meter la panza al pecho, mi amado. ¿Y sabe qué? Diga conmigo, necesito perseverar. Pero dígalo con fuerza, diga, necesito perseverar. Mi amado hermano, si las cosas no se dan como tú las deseas, puede ser que seas como el bambú. Mi amado hermano, ¿alguien ha visto aquí un bambú? Mi amado hermano, siembran el bambú y no crece. Quiero que usted me ayude con su mente, porque usted tiene peleas que yo no tengo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene promesas que el Señor le ha dado a su vida. Usted tiene diferentes problemas, iglesia. Ni le quiero dar los míos, no se preocupe. Pero a veces estamos recibiendo la semilla, venimos al campo, pero lo que nos hace falta es tener un corazón recto, un corazón bueno, y tenemos que cuidar la semilla. Después de que salimos, después de que despedimos el servicio, ¿qué haces con la semilla que fue implantada en tu corazón? Tal vez esta semilla, mi amado hermano, sea una semilla de bambú. Mi amado hermano, pobre agricultor, mi amado hermano, que siembra bambú. No ve nada el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ni el quinto año ve nada. Ahora póngame atención, porque no me va a decir usted que me está diciendo planta. Pero tal vez muchas veces lo que Dios nos ha prometido no se mira, iglesia. ¿Estás aquí conmigo todavía? Dios te prometió y te dijo, voy a hacerte una nueva criatura. Y dirían mis jovencitos, and yet, sigues cometiendo los mismos vicios, los mismos pecados. Claro, aquí en la iglesia del Señor, todos bien trajeados. Aquí en la iglesia del Señor, todos levantando nuestras manos y diciendo, hay salvación. ¿Y afuera? ¿Y afuera? Mi amado hermano, Dios tiene un gran plan para nosotros, pero puede ser que seamos como esa semilla de bambú, que vamos a tener que esperar 5 años más 5 semanas. Ya no eran solo 5, sino 5 más 5. Y dice que de pronto, ve, crece el bambú, hasta puede crecer 30 metros. ¿Qué te trato de decir con esto? Yo le pregunté al Señor, mi amado hermano, ayer en la noche, hoy en la mañana, Señor, ¿por qué quieres que le hable de perseverancia a tu pueblo? Mi amado hermano, porque muchos de nosotros tal vez queremos tirar la toalla. Tal vez las cosas no están saliendo como deben. Tal vez ya estás aquí, mi amado hermano, 5 años y no pasas pero ni de servidor. Dile al que tienes a la par, persevera en el camino. Persevera. Mira, mi amado hermano, peor los que están enfermos. Yo siempre le cuento eso porque a veces queremos que la sanidad venga. Mi amado hermano, si Dios te puso en ese valle, te lo prediqué el viernes, es porque Él mismo va a hacer que tú lo pases. Pero lo que quiere el Señor de ti es perseverancia. Póngame atención en algo, está aquí y ahorita cambio. Oye el aire. ¿Alguien aquí tiene jefes? ¿Cuántos de aquí trabajan, mi amado hermano? Mi amado hermano, ¿no se ha dado cuenta que a veces las compañías, los jefes, pues lo voy a poner así, los patrones, como dicen, a veces lo que buscan en una compañía no es, mi amado hermano, qué tan inteligente sea uno, ni qué tan avispado, sino qué tan perseverantes somos? ¿Por qué cree que no nos dan 50 días de enfermedad? Porque no los comemos la primera semana, mi amado hermano. Fíjense que a mí me impacta un anuncio que yo veo en la tele. Llega el papá con el niño y le dice, hoy voy a pedir el día libre, mijo, porque... Y luego dice, la medicina dice, los papás no pueden tomarse días libres. Mi amado hermano, ¿estás aquí conmigo? ¿Qué pasa? pasaría si un día tú dices, ay, ya no voy a hacer nada, ay, que mis hijos vean qué hacen? No se necesita perseverancia para criar y levantar hijos. Y le habla a un hijo. Los hijos siempre pagan mal, iglesia. Los hijos así. ¿O cómo fue usted con su mamá? ¿Cómo fue con su papá? No me diga que fue la gran estrellita, mi amado hermano. Si su papá está canoso, fue por todas las canas que usted le sacó en la juventud. Pero aún así, necesitó una semilla de perseverancia para creer que su descendencia iba a triunfar. Aunque llegara así como pues, tú vas a ser grande. Por eso es que le agarra la mano de cochito así, le dice, ¡te vas a la escuela! Hasta le mete una patada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si nuestros padres no fueran perseverantes, mi amado hermano, los hijos seríamos unos vagabundos. Y ve que los niños se quedaron así como... Es que ya cuando tienen mi edad, ya uno empieza a agradecer todo lo que los padres hacen por uno. ¿Pero qué te quiero decir yo con esto hoy? Mi amado hermano, necesitas dar fruto, pero con perseverancia. Persevera en este camino, iglesia, porque Cristo viene pronto. Ahora mira, dos cosas. Perseverar en el camino para encontrarnos con el amado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que te pongas a pensar tú aquí. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Quiero que pongas en tu mente la cosa más importante para ti, aparte de Jesús. Jesús ocupa el primer lugar. Yo espero que usted dijera, ¡amén, hermano! Dios no comparte su gloria, iglesia, se lo quiero decir de una vez. Pero quiero que ponga en su mente, después de Dios, ¿qué es lo más importante para usted? No, si quiero lotería, Santa Lucía, no, póngase a pensar. Y ponme atención en esto, que muchas veces, mi amado hermano, tenemos una equivocación. Eso se lo tendría que predicar ahorita, en la noche, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí? Pero mire, no sea mentiroso. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, lo más importante para mí son mis hijos? Levánteme su mano. A la que padres más infelices, hermano. ¿Cuántos dicen, mis hijos son primero, hermano? Como la gallina sus pollos, así agarra a mis hijos. Le quiero cambiar ese pensamiento. Esos pollitos chulos, chonchitos, gorditos, van a crecer, se van a volver gallitos, se van a volver gallinas, y les va a cacaraquear otro gallito, otra gallina, y al final del día su gallina es la que se va a quedar con usted, gallo. Los hijos no pueden ocupar el segundo lugar, iglesia. El centro eres tú y tu cónyuge. Tú debes perseverar porque esa unión se fortalezca. Los hijos hay que amarlos y corregirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero debes amar a la gallina. Yo esperé que usted me dijera, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Sabe, mi amado hermano? Que para que en la iglesia haya matrimonios restaurados, necesitamos perseverancia. Es que como le digo, mi amado, no se confunda, si es que aquí te estamos hasta pintados, hasta corbatados, mix and match, lo que usted quiera. Pero el cónyuge nos conoce de verdad. El cónyuge nos conoce cuando dicen, Luis, ¿dónde? Hasta a veces yo lo predico así. O cuando salgo yo, los ojos verdes los tengo, pero de todo el chelerío que dormí, mi amado hermano. Pero deje eso a superficialidad. Ella o él conoce cuando se le sale el ponce. ¡Ah! Y la señora digna, ¿sí ve? Pues, no hablo porque si no, si tú y yo no tenemos perseverancia, nuestros hogares estarían quebrados, iglesia. O tal vez estás pensando en destruir tu hogar. Hoy quiero decirte de parte de Dios: agarra perseverancia. Agarra esta semilla y di, quiero trabajar en mi perseverancia. No te rindas ante tu familia. Es el tesoro más grande que Dios te va a dar, iglesia. El dinero va y viene, las posesiones hoy valen mucho, mañana. Ay Dios, iglesia. Yo estaba viendo el payoff de mis carros y dije, ay Dios, ¿para qué comprar carro? Pues y después que uno termine de pagar como 2,000 pesos cuestan. Pero la posesión que no se devalúa es tu familia, tu amada, tus hijos. Ten hoy, llévate esta semilla de perseverancia y no te rindas ante ella. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, corrígelos. Porque Dios tiene un plan especial para cada uno de los que estamos aquí. Y como siempre, me tardo. Hijo de tigre, sale rayado, mi amado hermano, pero compresión, compresión. Quiero que le digas al que tienes a la par, el que empezó la buena obra, seguro la terminará. Pero profetízalo, dile. El que empezó la buena obra en ti, seguro la va a terminar. Seguro. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Quiero que lo vuelva a hacer una vez más. Pero le quiero pedir un favor. Quiero que lo diga con fe. Porque usted a veces piensa que yo lo hago repetir nomás para que se levante. Aparte de eso, es que usted y yo debemos confesar cosas buenas para nuestros hermanos. Por eso dile a tu hermano con fe. El que empezó la buena obra, te lo aseguro que la va a terminar. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Eso no lo dice Luis Ponce, solo dice la Biblia. No importa que estés hundido en vicios, que estés, mi amado hermano, no que sea frío. Dios puede transformar ese corazón de piedra en un corazón, mi amado hermano, suave a la presencia de Dios. Pero fíjate, Job 17:9. ¿Ya lo tienes? Pero el justo, diga conmigo, soy justo. Pero el justo se aferrará a su camino. Y el limpio de manos aumentará sus fuerzas. Mi amado hermano, este camino que tú y yo hemos decidido caminar es un camino de valientes, iglesia. Pero debemos aprender de verdad lo que significa el término aferrar. ¿Algún mexicano aquí en la casa del Señor? iguales. ¡Ay, ay, ay! Esa palabra la usan mucho en México. Me aferro. Y ahora yo pregunto, iglesia, ¿cuántos de verdad, mi amado hermano, si estamos en el campamento de los justos, ¿por qué no nos aferramos a este camino? ¿O qué te hizo levantarte hoy a las 8 de la mañana? Bueno, hermano, no fueron las 8. Eran las 10 y media cuando abrí los ojos y ni me bañé y ya vine aquí, ¿verdad? Me hice mi baño francés. Mi amado hermano, allá están, allá, mis amados hermanos. ¿Dónde están? Ya se durmieron, se fueron. Mi amado hermano, no trates de agarrar la iglesia como un club social. No trates de agarrar la iglesia como un punto de encuentro. El punto de encuentro que sea el mall, que sea tu casa. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, iglesia. Debemos aferrarnos a su camino. No solo venir, mi amado hermano, porque uno lo fuerzan, o porque no hay de otra, porque si no, ¿qué van a decir los hermanos? Necesitas perseverancia. Aférrate a este camino. Mi amado hermano, este camino es el más difícil, iglesia, pero es el que tiene mejor remuneración, iglesia. Te lo habla alguien que ha visto, mi amado hermano, días malos, que ha visto días lluviosos. Ya, mi amado hermano, creo que voy a sacar mi credencial Platinum Member de Cedar Sinai, mi amado hermano. Ese hospital me ama ahí, hombre. Pero aún así, iglesia, sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Sé que aunque hay más tratamientos, sé que aunque... Mire, ¿está aquí conmigo? Hoy que no está mi papá, alias su pastor, se lo voy a decir. ¿Cuánto nos bendice la vida de nuestro pastor, iglesia? No lo digo, ¿cuánto nos bendice la vida de ese hombre de Dios? Usted y yo tenemos una tarea, iglesia, y debemos cuidarlo. Se lo vuelvo a decir, debemos cuidarlo. Debemos de dejar como pueblo de Dios, por concederle sus deseos, dejemos de dejarle dar pan dulce, coca, dejar de estar invitándolo a comer carne. Me atrevo a hablarle esto, le voy a decir por qué. Porque el doctor dijo, si sigues así, en 3 años nos vemos en el quirófano otra vez. Escúchame lo que te estoy diciendo, esto no es... Ahora ya se puso a dieta. Mi amado hermano, Dios hizo un milagro con nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos nosotros perseverancia. Necesitamos aferrarnos al camino y no tratar de quedar bien. Necesitamos decirles por tu bien. Pues yo no sé usted, pero yo lo quiero unos 10 o 15 años, mi amado hermano. Yo le estoy pidiendo al Señor que si el Señor no viene, que Él sea el que case a Tirsa. Tan chiquita y usted entregándola. Es que a mí me cambiaron el cassette, mi amado hermano, no se preocupe. Yo sí quiero ver casada a mi hija. ¿Pero por qué le digo? Porque el justo se aferra al camino. Mire, cuando le dijo eso el doctor, mire, ese es mi pastor tan lindo que es. Porque se le acabaron las pastillas, así salió todo. Se le acabaron las pastillas del corazón. Y me dice, Luis, llama, necesito pastillas. Entonces llamé al doctor. Doctor, necesito pastillas. Y me dice, no te doy pastillas hasta que venga tu papá a verme. Y yo mire por dentro de ti. ¡Aleluya! Gracias porque hablas afuera, a tiempo y afuera de tiempo. Pero voy a hablar de la perseverancia. No, no crea que me estoy saliendo del tema. Y le digo, no hay pastillas. Y ya sabe, pues el pastor va, ¿ah? El doctor quiere verte. Mire, pues fíjese, ¿cómo le muerto le quiere decir? Usted y yo no podemos ser así. Porque entonces, mi amado hermano, después de la tormenta, el Señor nos da la salida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos tranquilos. Y entonces el cristiano tiende a... un pedacito de carne y si voy, y si tranquilo. Porque se nos olvida que hace 2 meses estaba en el intensivo. Y entonces le dije, el miércoles vamos. Ese día dejó de cenar. A la mañana siguiente salió a caminar 7 millas, hermano. Y yo dije, ¿qué onda? Sí. Yo hasta le decía a mi mamá, vamos a tener que poner a Dr. Schwartz de anciano, mamá. Y entonces cuando el doctor lo vio, yo estaba esperando que cayeran rayos y centellas. Iglesia, me voy a confesar con usted, hermano. Pero él lo trató, ¿sabe cómo lo trató? Como cuando nuestro pastor nos regaña a nosotros. Vení, papito. Y yo atrás. Pero voy a decir lo que le quiero hablar, porque dice, el justo se aferra. Porque le dijo, deja de estar caminando así. Quiero que jadees, le dijo mi papá. Tu corazón necesita estar fuerte. Y entonces, mire, saliendo de ahí, me dijo mi papá, hoy sí, Luis, ya me asustó. Y hoy mi madre no hemos hecho nada, sino él solo ha empezado a poner cuchillo a su garganta. ¿Por qué le quiero hablar de eso? Porque el pastor, la iglesia, no puede hacer nada por usted, iglesia. Es usted el que tiene la fórmula para que sea perseverante, pero usted decide si usa esa semilla o no. El Señor dice, allá al fondo está la victoria. Tú decides si llevas la semilla de la perseverancia. Porque ¿a poco no es rico comer un trozo de carne? ¿A poco no es rico echarse una coca? Hasta se le cae la bola. Ahora póngalo en su vida. ¿A poco no es rico estar en el carro y y usted empieza danza mejolá? ¿A poco no es delicioso, mi amado hermano? Diga conmigo, ¡no! Pero tal vez los de afuera, ¿acaso no es delicioso? ¿Qué pasa a usted? No parpadee la primera mirada, no es pecado. Mi amado hermano, estar en este camino requiere un sacrificio. En este camino se requiere que te aferres, mi amado hermano, venciendo el cansancio. Se acabaron los amenes, que se le pegué, pero esa no se la esperaba, mi amado hermano. Es que usted no sabe, hermano, yo trabajo. ¿Y quién no trabaja, pues, hermano? ¿Aló? La victoria está puesta para ti. No desmayes. Quiero regalarte perseverancia esta mañana. Porque el justo se aferra a su camino. Y el que tiene las manos limpias, iglesia. Mi amado hermano, no vengo a juzgarte, pero si has pecado, mi amado hermano, si te dicen Panchito López, chiquito pero matón, mi amado hermano, y dices, ¿cómo puedo ser así si mis manos están sucias? Hoy puedes venir al altar de Dios y decirle, Señor, quiero tener manos limpias, Dios. Quiero aprender a aferrarme, mi amado hermano. Sigamos adelante. Hebreos 10:38. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Pero mi justo vivirá por fe. Diga conmigo, por fe. Y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Mi amado hermano, a Dios le molesta, por no decirle que le desagrada, la gente que mira para atrás. ¿Está aquí conmigo? Yo sé que el mensaje ya se empezó a tornar un poquito así ya. Ay, usted siempre gritando. Mi amado hermano, Dios, mire cómo dice Hebreos 10:38, mi justo. Si usted estudió español, mi amado hermano, eso es un artículo posesivo. No dice, mas el justo vivirá por la fe. Dios está haciendo una declaración que tú y yo somos pertenencia de Él, iglesia. Eres pertenencia de Él, y entonces Él te dice algo claro. Tú eres mi justo, pero hay una cosa que me desagrada. Me cae mal que retrocedas. Ahora póngame atención. Regreso con el principio. ¿Por qué de pronto nos hemos vuelto cristianos de chocolate, de azúcar? ¿Solo se enoja porque le tiran el carro, servidor? ¿Solo, hermano? ¿Qué es eso? Mi amado hermano, la palabra de Dios dice que el que puso las manos en el arado y retrocede no es digno. Mi amado hermano, yo no sé si te das cuenta, pero en este lugar nos vienen a pulir nuestro corazón. Y mira, Dios, gracias, mi amado hermano, que el Espíritu Santo es el que rige esta casa. Porque el Espíritu conoce lo que necesitas. Se acabaron los amenes, ¿va? No, no, hermano, yo necesito que el Espíritu me consuele. ¡Claro! Necesitamos consolación. Pero tal vez el Espíritu te hace que algún hermano te patee para que engendres paciencia. Peor si en el mundo tenías anger management. Usted, ¿qué me miras? No, no, hermano, yo, Dios le bendiga. Tal vez aquí solo vienen puros justos. Pero yo conozco un par de gente, mi amado hermano. Mejor no voy a mirar a nadie, ¿no? Yo conozco a unos hermanos que están aquí. Mire, mi amado hermano, me voy a ministrar con usted. Hasta me metí a jugar fútbol, mi amado hermano. Pero no para correr, no va a ser que me hubieran usado de pelota, mi amado hermano, sino para controlarlos, hermano. Una mala patadita y ya iba yo. ¡Ey! Paciencia. Mi amado hermano, si hay un hermano que te está haciendo mala cara, ahí te empiezan las lágrimas. No tengo circuito cerrado, no se crea. Si hay un hermano de su congregación, porque esta es su congregación, iglesia. Y mire, y Dios sabe por qué uno hay invitados. Porque usted y yo, como miembros de esta casa, debemos tener perseverancia. ¿No me puede decir amén a eso? Si no, le voy a decir algo. ¿Cuánto estás, Jorge? Ah, con los niños. Adelina, así te ahí a ti. ¿A poco Dios no ha sido bueno con nosotros? que pasa es que usted solo ve este gran edificio lleno de sillas. Pero me acordé ayer de la casita. 75 sillas. Y yo sentía que era un tumulto de gente, mi amado hermano. Pero si en nosotros no hay, mi amada hermana Ana, esa perseverancia, no estaríamos aquí hoy, hermano. Y Dios tiene algo más grande para nosotros. No retrocedas. Si te sacan la lengua y te hacen una botellita de Jerez, dile. Si se acercan a ti y te dicen, le voy a decir algo, hermano, el pastor no lo quiere aquí. Mi amado hermano, lo que quieren es que el justo retroceda. Hasta me salió efecto especial, ¿qué le parece? Retroceda. Mi amado hermano, ese lugar donde está sentado fue diseñado espiritualmente para que tú estuvieras aquí. No es casualidad que estés sentado ahí, iglesia. Así que si alguien viene y te quiere decir, ay, usted cómo aguanta esa camisa de danza que parece cuello de, no tortuga, sino de brontosaurio, hermano. Yo no lo hago por el hombre. Lo hago para complacer a mi Dios. No retrocedas. Mi amado hermano, peor si le pasa cuando se estaciona y llega otro hermano. ¿Y se para qué? Bendígalo. Tal vez el pobrecito necesitaba ir al baño corriendo, hermano. Pero nosotros somos prontos, mi amado hermano, a conjugar un plan maniático y ni siquiera sabemos lo que pasa. ¿Cuántas mujeres de la milicia santa hay aquí? Ya conmigo aquí no. Pero las que han de venir han de ser así, mi amado. Ahí viene el hermano del discipulado. ¿Por qué le pegó al discipulado? Después de comer, comida espiritual. Y llegan así. Y antes de que le diga algo al esposo, dame el aliento. Me estás engañando, ¿verdad? Porque viniste tan tarde. No, hermano, no nos retrocedamos, porque lo que el enemigo quiere es que tú retrocedas de tu matrimonio. El enemigo está feliz si usted y yo decimos nos vamos a divorciar. El enemigo está como chichicúa, mi amado hermano, si tú y yo decimos voy a luchar por mi matrimonio, voy a luchar por esa mujer, voy a luchar por ese hombre, todo mal empaquetado, pero voy a luchar. De la misma manera en esta casa, voy a luchar por estar aquí, porque sé que Dios tiene un propósito para mí. Porque no es casualidad que venga a este lugar. Es porque Dios me trajo, me puso, me plantó como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No desmayes, iglesia. Persevera en el camino. Amado hermano, quiero que me acompañe a Juan 10:28. Ya voy a terminar. Porque quiero decirle, mi amado hermano, que usted y yo no estamos solos. Que el problema que usted está pasando no le está pasando solo. Fíjese lo que dice Juan 10:28. Fíjese cómo dice Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Diga conmigo: yo lo creo. Y nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Ahora fíjese, lea el 29. mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Mi amado hermano, persevera en tu lucha. Porque quiero darte una buena noticia, el Evangelio son buenas nuevas. No estás solo luchando tu problema, sino tienes la mano de Jesús. Fíjate cómo se preocupa Jesús. Y es que a veces, hermanos, no entendemos. Porque a veces lo que Dios está tratando, no a veces, muchas veces lo que Dios quiere es aumentar nuestra fe. Y conociendo Jesús, nuestra naturaleza humana, mi amado hermano, esa naturaleza quebradiza. Él dice, no, ustedes no van a caminar solos, los voy a agarrar de mi mano. Mi amado hermano, creo usted y yo, mi amado hermano, yo creo firmemente que solo con la mano de Jesús sería más que suficiente. Pero no. Jesús dice, y mi Padre, que fue el que me los dio a ustedes, nadie los va a quitar de sus manos. ¿Y usted sabe qué? No hay un niñito aquí. Si todos están en el área, niños, obviamente. Vení, ayúdame. Vení, vos también. Mi hijo. Así, allá. Mire, sí. Ese es usted. Mire qué buen modelito le traje. Elosa, dice usted. Señor, esto aquí, Señor, en nombre de Jesús. Dígase pues. Su problema. ¿Está aquí conmigo? Entonces Jesús dice, debes perseverar, pero no estás solo. Yo te voy a agarrar la mano. Fíjese pues. Ya solo con la mano de Jesús, agarra la mano. Ya solo con la mano de Jesús sería más que suficiente para que nuestro problema fuera solucionado. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así Dios dice, no, estos son bien quebradizos, este se rompe rápido. Entonces dice, pero yo el Padre, es un ejemplo, iglesia, está aquí conmigo, ¿verdad? Yo el Padre que te lo di, también voy a poner mi mano. Y entonces vamos a caminar en la batalla juntos. Lo único que quiero es persevera, persevera, no retrocedas, persevera, persevera. Dios está con nosotros, iglesia. ¿Qué problema puede sentarse, muchacha? ¿Qué problema, mi amado hermano? Diría mi abuelita, ¿qué problema? Ni que 8 cuartos. Y me viene a la mente este versículo, hermano. Cordón de 3 dobleces. Difícilmente se rompe. Al hijo a mano derecha, al padre a la izquierda. Solo debemos perseverar, iglesia. Solo debemos perseverar. Yo me emociono, iglesia. Tal vez esta predicación no era para ti, sino me era para mí. Debemos aprender a perseverar, iglesia. No hay arma forjada contra nosotros que prospere. Si de las manos de Dios, mi amado hermano, están con nosotros, mi amado hermano, ¿quién? Y cuando yo leo esto, me acuerdo de este versículo, mi hermano, que está en Lucas 22. Jesús le dice a Simón, Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear tu vida. Pero yo he rogado para que tu fe sea perfeccionada. Mi amado hermano, si Pedro no hubiera sabido que de las manos de Dios estaba agarrado, creo que esa zarandeada del chamuco, que el Señor lo reprenda, lo hubiera botado. Te están zarandeando. Dios va contigo, iglesia. Dios va contigo. Lo que Dios quiere es que aumentes tu fe. Que tu fe no desfallezca. Porque mire después qué dice. Porque cuando salgas, cuando hayas vuelto de la prueba, vas a confirmar a tus hermanos. Diga conmigo, yo quiero ser parte del plan de Dios. Y luego con esto voy a terminar. Me falta un versículo. 50 minutos he predicado. La 1:00 p.m. Y yo cuando leo ese versículo, me acuerdo del trato que Dios ha tenido conmigo. Me acuerdo de cómo Dios, a pesar de que he ido por el valle de sombra, por el valle de muerte, mi amado hermano, Dios nos ha dado la victoria. No solo a mí, sino a ti también. Porque mis victorias son tus victorias. Pero ¿sabes qué? Ahora yo entiendo. Porque ahora a mí me toca hacer, mi amado hermano, lo que ustedes hicieron por mí. Ahora a mí me toca acompañar a mi tía. Ahora a mí me toca andar explicándole qué significa cada protocolo. A veces le tengo que dar buenas noticias. Y a veces tengo que darle unas cuantas malas noticias. Pero sobre todo puedo decirle, no te preocupes. Satanás ha pedido que te zarandeen, pero no es para muerte. Porque cuando uno sale de la prueba, cuando uno sale en victoria, uno le puede decir firmemente, no es para muerte. Dios quiere trabajar contigo. Cuando todo el mundo llora, usted, ¿qué hombre? Si Dios, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, está contigo, ¿qué enfermedad puede contra nosotros? ¡Dale fuerte las palmas al rey! Por eso, escúchame bien, iglesia. Por eso, yo no conozco tu zarandeada. Así ya muy. Yo no conozco cómo te están zarandeando. Pero quiero que sepas algo. Cuando salgas de ese trato, de esa zaranda, que el Satanás, que el Señor lo reprenda, ha pedido para zarandearte, no es para que salgas como gallito, campeón. Es para que aprendas a tener misericordia. Como dice Santiago, iglesia, a veces tú y yo somos apresurados para hablar, hermano. Se acabaron los amenes. Pero Santiago dice que tú y yo debemos ser tardos. Diga conmigo, aquí no. Pero muchos de los cristianos, cuando hay enfermedad, lo primero que dicen, juicio. Ah, ese estaba caminando chueco. Cuando salgas de la zaranda, te vas a dar cuenta que no es juicio, sino que era un valle. ¿Estás aquí conmigo? A veces, mi amado hermano, apuntamos muy duro. Perdóneme lo que le voy a decir. Apuntamos a matar a los adúlteros, a los fornicarios. Y créame, estoy en contra de eso. Pero, mi amado hermano, no vaya a ser que la zaranda sea esa para que empieces a decir, hay restauración. Hay restauración. 7 veces cae el justo y de todas ellas el Señor lo levanta. Debemos aprender a tener perseverancia, iglesia. Y debemos, mi amado hermano, saber que tu zaranda va a ser, le va a dar ánimo a un hermano que esté pasando por la misma situación. No hay nada mejor como alguien que tenga tu situación que te diga, ya pasé por ahí. Ya vas a pasar. Vos fortalecete en el Señor. Nosotros no podemos decir, ay, que el Señor lo ampare, hermano. Yo ya pasé por ahí. Madres solteras, no me levanten la mano. Ustedes deben ser el ejemplo. Sí, amarradas de Dios, saqué a mis hijos, mi amado hermano. Padres solteros, es que mi amado hermano ahora nos miran ya con corbata. nos pasó es para ayudar a los que vienen en camino, iglesia. Póngase de pie. Porque yo quiero regalarle esta promesa este domingo, tercer domingo del mes. Yo lo voy a suplicar que no se mueva, regáleme 5 minutos, es la 1:10, voy, pero volando es piropo. Quiero regalarle, con tus ojitos cerrados, quiero regalarte esta promesa. Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y toda mi alma. Con tus ojos cerrados. Tú y yo somos parte de una promesa. Dios dijo: yo tengo un pacto con Ebenezer, Los Ángeles. Un pacto eterno. Y el Señor viene a decirte hoy: yo quiero hacerte bien. Yo no deseo hacerte el mal. Yo deseo que todas las cosas materiales, toda la prosperidad, mi amado hermano, en tu casa, el amor, sea para ti. Quiero alejar la enfermedad de ti. Quiero infundir mi temor a ti. Eso es lo que dice ese pacto. Lo que tú y yo necesitamos es perseverancia. Mi amado hermano, esta carrera no es una carrera de 100 metros. Esta carrera es una carrera de fondo. Es una maratón. No te desanimes. No te desanimes. Mi amado hermano, yo quisiera hacer un par de invitaciones esta mañana. ¿Habrá alguien que necesite un poco de perseverancia? No solo te estoy hablando en la iglesia, te estoy hablando en tu trabajo, en tu casa. Tal vez has perdido el amor por tu casa. Tal vez has perdido, mi amado hermano, el amor por ir a trabajar. O tal vez, mi amado hermano, no eres perseverante en la casa de Dios. Si deseas perseverancia, yo vengo a decirte de parte de Dios hoy: no desmayes. Persevera en tu camino. La meta está próxima. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien que desee perseverancia? Pase al frente. No creas que te lo voy a dar yo. Es el Señor el que te va a dar la perseverancia. Tal vez lo que necesitas es aferrarte al camino. Ven. No vengas ante el hombre. Ven ante Dios. Ven a decirle: Señor, ya estoy cansado, Señor. Estoy cansado, Señor, de no avanzar, Dios. Mi amado Señor, cuánto tiempo tengo, Señor, y no veo, Señor, los frutos. Dame perseverancia. Dame perseverancia. Dile: dame perseverancia. Derrama tu alma, no la derrames delante de mi iglesia, derrámala delante de Dios. Rompe patrones de pensamiento. Ten fe. Y ven a rogarle a tu Creador que inunde tu corazón de perseverancia. Tal vez hay un pecado, tal vez hay un vicio que no lo puedes dejar. Ven a decirle al Señor, dame perseverancia, Señor. Iglesia, tal vez no duras en tus trabajos. Ven a decirle, Señor, por favor, ayúdame. Quiero ser perseverante. Y tú que pasaste al frente, abre tu boca y empieza a decirle al Señor, necesito perseverancia, Señor. Dile, necesito. Tú conoces tu problemática. Tú conoces en dónde fallas. Tu corazón quiere hacer algo. Pero como decía Pablo, pobre hombre de inmundicia que hay dentro de mí, porque lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que detesto hacer, soy rápido a hacerlo. Necesito perseverancia, Señor. Necesito perseverancia, Señor. Irra catra sarra batra trarra cara vaikira. Hay tiempo, iglesia, todavía. Y tú que te quedaste atrás, levanta tus manos al cielo. En ti que hay perseverancia, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdalos, manda del cielo tu perseverancia.